I can't complain, but sometimes I Un hip hop siglo XXI en Estrellas de Medianoche. I'm begging. Canción de Madcom, Begging. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Comenzando el programa esta noche, reseñamos el fallecimiento de un gran artista, triunfador en la década de los 70 sobre todo, Gary Wright. Falleció a los 80 años. por el mal de Parkinson y por demencia. Pero horas antes había fallecido otro artista más joven que él, tenía 56 años. Steve Harwell, de la agrupación Smash Mouth, conocida por las canciones Walking on the Sun, que escuchamos aquí al fondo, y el tema All Star. Steve Harwell fue el vocalista de la agrupación Smash Mouth hasta anunciar su retiro del grupo en 2021. La muerte de Harwell fue anunciada por su manager Robert Hayes, quien dijo en unas declaraciones para la revista Rolling Stone que Harwell falleció rodeado por familiares y amigos. Robert Hayes no especificó la causa de la muerte, pero le había dicho al portal TMZ la semana pasada que el cantante padecía insuficiencia hepática. Steve Harwell, de 56 años, tuvo un hijo llamado Presley, que murió en julio de 2001 de leucemia linfocítica aguda a los 6 meses. Posteriormente, Harwell creó un fondo de investigación médica a nombre de Presley. En 2013, a Steve Harwell le diagnosticaron miocardiopatía e encefalopatía de Wernicke, que pueden afectar funciones motoras como el habla y la memoria y puede ocasionar insuficiencia cardíaca. También padeció de alcoholismo. All Star es una canción de 1999 que perteneció o que pertenece a su álbum Astro Lounge. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Astro Lounge es el segundo álbum de Smash Mouth. All Star también hizo parte de la banda sonora de la película Mystery Men. La canción alcanzó el lugar número 4 en el listado Hot 100 de Billboard. Es el tema más conocido de la agrupación Smash Mouth, que tenía como vocalista principal a Steve Harwell, que nos abandonó en el día lunes, hace pocas horas. Se fue a los 56 años. Padeciendo diferentes enfermedades. Aquí está la canción All Stars Smash Mouth en Estrellas de Medianoche. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media man beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Go for the moon. Hey now, you're an all-star.

En Estados Unidos alcanzó el octavo lugar. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Para celebrar los 42 años de esta canción haber llegado al primer lugar de Inglaterra, 5 de septiembre 1981, Soft Cell, Tainted Love. Lounge en Estrellas de Medianoche.